caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el darno, o sea, todo el tiempo darnos chance. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos tan mía. El adolescente se encuentra entre el escenario y la ruta, pero con la certeza de que siempre estará entre los que saben cantar. Los que saben que cantar es la única opción para estos tiempos. Los obreros de la vida y la resistencia, cuya fuerza es no pelear, sino luchar. Corrían tiempos difíciles y había que cantar calandrias. Washington Benavides. Tu canto tensa todas las cuerdas del lenguaje. Secretos de tus alas, tejedoras de hallazgos. Transparencia de verbo inarticulado. Cincelaré la caligrafía que desparramas en el estanque de tu cielo. Entre vuelos y giros desatados, la herrumbre de tu plumaje desentraña nubes de largas cabelleras donde quedan preguntas regadas al reconocer nuestro abandono. Hay tiempos en que hay que desalambrar el silencio, signo de todo lenguaje. Tallo que sostiene la palabra desenterrada, tallo que acuna la memoria rota en sílabas. Sobre nuestras manos vibraba el viento como si escribiera calandrias. Calandria. Poetas, las migajas del silencio no se tragan. Hay un abismo entre el lenguaje y el tiempo. Antes que nos echen tierra en la boca y las larvas se adueñen de estas palabras sin tumba ni nombre, ¿quién sabrá mañana si este temblor de sílabas sea un país sin cadenas? Cada poema arderá en la garganta del mundo. Se ovillarán las palabras con sus páginas quemadas en la plaza. Los años no tranzan con nosotros. La lengua se nos pudre por costumbre. Y ningún lenguaje nos sobrevive en un momento de transparencia. Acabamos de escuchar el poema Calandrias, del poeta tacuarembuense de 24 años, Cristian Callafa. Un oyente de este programa, un poeta joven que, como muchos otros poetas que están por debajo de los 30 años, no está publicado. Un poeta que del centro norte del país, como ya hemos dicho, que nació precisamente como Él nos dijo cuando nos envió este texto. Él nació en la localidad de Villa Ancina, una localidad eminentemente afro del centro norte de nuestro país, quizás una de las más referenciales al respecto. Desde Nudo sobre Nudo es un placer poder traer con todos los oyentes poesía inédita que los distintos autores confíen en nosotros, y no nos parecía además arrancar este programa del 19 de marzo de 2026 a 24 horas del otoño con un poema de un oyente, y además un oyente que desata. Como siempre, jueves tras jueves, está el programa de La 36 con todos ustedes, Leonardo Pereira detrás de los controles, Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso en la producción que, jueves tras jueves de 19 a 20 horas, trata de traerles lo mejor, las mejores novedades en artes y espectáculos. Lo que tenemos también, lo que también nos convoca en este programa, una de las tantas, de los tantos elementos que nos convoca esta tarde de Nudo sobre Nudo, es este libro, como siempre, de nuestros amigos de Libros del Paso, Yaguarón 1308, Días de Blues, de Fernando Peláez, editado por Estuario. Este libro tiene que ver porque en esta tarde el blues estará y muy presente en la conversación que tendremos, porque vamos a recibir en la segunda media hora al Club de Blues de Uruguay, y en breves nada más vamos a estar recibiendo a la obra de teatro Mundos. Vamos a estar dialogando con Laila Reyes Silverberg, y en breves también vamos a estar hablando con la poeta afro Eli Rodríguez, a propósito de una actividad que se va a estar desarrollando en el día de mañana. Pero como siempre, la pregunta por la que todos ustedes van a estar participando por la chance de llevarse Días de Blues es la siguiente: ¿en qué ciudad de Mississippi está el famoso cruce de caminos del blues? Repetimos y recibimos todos sus mensajes al 099-326-381. Repetimos y repetimos con lentitud porque hemos recibido mensajes de los oyentes que piden que se diga de una manera más lenta, más pausada. ¿En qué ciudad de Mississippi está el famoso cruce de caminos del blues? Al 099-326-381 estamos recibiendo todas sus respuestas y todos sus aportes para esta tarde. Antes de pasar a la cartelera, justamente vamos a entrar en contacto telefónico con Eli Rodríguez, que en el día de mañana va a estar, el día de mañana, este viernes 20 de marzo, va a estar en el Centro Cultural Goes, en una actividad que ella misma nos va a explicar en breves. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Estamos en contacto telefónico con Eli Rodríguez. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para la audiencia y muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti por estos minutitos. Eli, contanos qué se va a desarrollar en la jornada de mañana en el Centro Cultural Goes, en la Biblioteca Horacio Quiroga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, mañana, viernes 20 de marzo, celebramos de forma anticipada tres fechas que tienen que ver con el 21 de marzo, que es el día sábado, donde se celebra el Día Mundial de la Poesía, el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y este año, en esta segunda edición, agregamos otra día de reflexión, que es el Día Internacional del Síndrome de Down. En esta convocatoria la realizamos en forma amplia a escritores, poetas, artistas plásticos, diferentes formas de la expresión artística y de la, digamos, de las letras, en conjugación también con el cuerpo a través de lo performático. Exactamente. ¿Convoca el grupo afropoético del que tú formás parte, Eli? Sí, convoca el grupo afropoético. El Club de Lectura, Palabras y Encuentros. Y este evento cuenta con el apoyo de la Casa de los Escritores del Uruguay. Sí, lo oficia la Casa de los Escritores del Uruguay. Y también, por supuesto, el apoyo de la biblioteca, de la Intendencia, la Biblioteca Horacio Quiroga, con quien realizamos las coordinaciones, y el Centro Cultural Gorges, por supuesto. Ahí va. Y en este sentido, de agregarle este justamente este nuevo significado, ¿no? El Día Internacional de la Poesía y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, agregarle este nuevo significado de la concientización por el síndrome de Down, es cardinal mencionar a la comparsa Valelé. Sí, ahí fusionamos a la comparsa Valelé como cierre, donde, bueno, en realidad confluyen diversidades, ¿no?, en este día, y también hacer un movimiento en relación al lugar que a veces se le da a la poesía, y que me parece esto mueve hacia los lazos que la poesía tiene con los elementos de la vida cotidiana, como puede ser los procesos de discriminación racial, los procesos de integración y de discriminación con respecto al síndrome de Down, siendo que también hay desarrollo de, por ejemplo, de poesía. Hay una poeta que va a estar mañana, que es poeta con síndrome de Down y es actriz. Entonces, yo creo que mueve un poco esta idea de la musa inspiradora, mueve a la poesía a un lugar de cotidianeidad, de encuentro, de sacar un poquito esto de los elegidos solo lo pueden hacer, que creo que es una herencia del siglo XIX. Tal cual, es una herencia maldita que realmente, con eventos como Poesía de Todas Partes, que va a estar mañana el viernes 20 de marzo, 19 a 21 horas, en la sala de teatro del Centro Cultural Terminal Góes, yo creo que realmente se está eliminando, o más que eliminar, quizá el verbo sea, se está concientizando también, ¿no?, esa herencia maldita, para cada vez enfrentarse de mejor manera, ¿no?, a esa herencia, ¿no? Claro, claro. Ahí está. ¿Algo más que quieras destacar, Eli? Bueno, lo que quiero destacar es en relación a la invitación a vecinos del municipio y personas interesadas, uh-huh, en poder compartir poesía juntos, y bueno, y generar nueva poesía, tal vez alguien que escribe a solas, bueno, saber que hay grupos realizando actividades y tal vez por ahí se anime a acercarse, a integrarse, ¿no?, y animarse. Largue. Que es tan importante, exactamente. Bueno, Eli, muchísimas gracias. Repetimos una vez más que esta actividad es mañana viernes 20 de marzo en el Centro Cultural Góes, de 19 a 21 horas. ¿Es entrada libre? Sí, por supuesto. Completamente libre y gratuita. Y bueno, queda la invitación hecha. Muchísimas gracias, Eli, por tu conexión. Muchísimas gracias a ti y muy buen programa. Felicitaciones. Por favor, igualmente, y siempre las puertas abiertas. Nos vemos. Gracias, gracias. Y esa fue nuestra conexión con Eli Rodríguez. Y ahora sí vamos a pasar a la cartelera, pero no sin antes recordar que en 25 de mayo 485, en el corazón de Ciudad Vieja, está el Café de la Cultura. Restaurant Sorocabana, 25 de mayo 485, para revivir el Montevideo antiguo, para revivir el Montevideo literario. Sorocabana, 25 de mayo 485. Ahora vamos a ir a los imprescindibles de la cartelera para en breves ya recibir a Laila Reyes Silverberg. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Y en entrada libre, encabezando, porque además esto tiene que ver con el homenaje de la semana pasada a don Alfredo Zitarrosa, el 90 aniversario de Alfredo Zitarrosa se va a estar celebrando el viernes 10 de abril a las 19 horas en la Plaza Fabini, un concierto homenaje junto al Instituto Nacional de Música y el Archivo Zitarrosa, con más de 20 artistas en el escenario, en la Plaza Fabini. Repetimos, viernes 10 de abril a las 19 horas, 90 aniversario de Alfredo Zitarrosa, para seguir reviviendo al cantor del pueblo uruguayo. Y queremos insistir, porque ya queda solo marzo, funciones de verano, Darnos Chance bajo la noche, todos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 19 horas. Los invitamos a esta experiencia creada especialmente para la sala 360 Full Dome del Planetario de Montevideo. La entrada es libre con reserva, cada martes a las 18 horas estarán disponibles las reservas para esa semana a través de la web del Planetario. Quedan dos semanas solamente para ya disfrutar de Darnos Chance bajo la noche en el Planetario de Montevideo, así que a no perdérselo. Y en entrada paga, queremos insistir en que visiten radio36.com.uy para leer la crónica que realizó el equipo de Nudo sobre Nudo sobre el Festival de Cine Internacional de Cinemateca, que va a ser más allá de la semana de turismo, va a ser del 30 de marzo al 20 de abril. Desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril habrá funciones en salas de Montevideo, Canelones, Rocha, Florida y San José. La inauguración del 30 de marzo estará a cargo de la película uruguaya Un Cabo Suelto, dirigida por Daniel Hendler, y será en el Teatro Solís. Esto es entrada paga. Insistimos siempre en que aquellos que puedan gozar de Montevideo Libre, que siempre es muy importante, por favor atiendan a estos espectáculos. Y del mismo modo seguimos insistiendo en la entrevista que tuvimos con la admirada Vera Sienra, en su casa, nada menos, que está en YouTube, en el canal de YouTube de la 36 Radio Centenario, por donde ustedes ahora nos están mirando. Pueden entrar al canal de YouTube de la 36, aquellos que nos estén mirando por streaming, pueden entrar al canal de YouTube y ver la entrevista completa que realizamos con Vera Sienra, bastante a propósito también de este último espectáculo que va a estar dando el domingo 12 de abril a las 19 horas. Arriba los que aman, nosotros en presente. Domingo 12 de abril a las 19 horas en la sala Zitarrosa, la artista uruguaya vuelve a la Zitarrosa con un nuevo encuentro que propone recorrer nuestros sentimientos desde la infancia hasta hoy. Eso va por ahí. Y la última invitación que tenemos es el domingo 22, este domingo 22 a las 19:30 horas. Las canciones del taller. Diego Curopatua, que es un gran cantautor de aquí, del Uruguay, va a estar compartiendo las canciones hechas en un taller que él está impartiendo de manera privada, en donde van a participar los distintos talleristas de ese encuentro. Van a participar Guillermo Echeverría, Leonardo Figuera, un amigo de la casa admirado, Mateo Braga, Gastón Pereira y obviamente coordina Diego Curopatua. Esto va a ser en la Casa Cultural Víctor Jara, las reservas al 094-990-179. Y con esto terminamos los imprescindibles de la cartelera de espectáculos de Nudo sobre Nudo. Queremos insistir, porque ya estamos recibiendo sus mensajes, al 099-326-381. ¿En qué ciudad de Mississippi está el famoso cruce de caminos del blues para llevarse Días de Blues de Fernando Peláez, de nuestros amigos de Libros del Paso? Al 099-326-381. ¿En qué ciudad de Mississippi está el famoso cruce de caminos del blues? Estamos recibiendo sus aportes, sus respuestas. Y ahora nos preparamos para recibir, en nombre de la tragicomedia o comedia trágica Mundos, a Laila Reyes Silverberg. Teatro es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 21 minutos de las 7 de la tarde y estamos escuchando Epílogo de Alexander Reed Muller Rezani, que es con quien Laila Reyes Silverberg comparte esta tragicomedia o comedia trágica que es Mundos. Y tenemos el placer de recibir en el estudio José Germán Araújo de la 36 a Laila Reyes Silverberg. ¿Cómo te encuentras, Laila? ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes a toda la audiencia. Me encuentro feliz, contenta. Estamos de estreno en esto de las entrevistas y de la difusión. ¿Qué mejor lugar y con qué mejor compañía para estrenar? Bueno, eso siempre es un placer. Estamos de acuerdo, vamos a repasar algunos datos para ya que los oyentes se vayan familiarizando. Esto va a ser en el Teatro del Museo Torres García. Efectivamente. Exactamente. A pocos metros de la puerta de la Ciudadela. A veces las personas dicen Sarandí, pero ¿dónde queda? ¿En qué parte de Sarandí? Claro, ¿en qué parte? Y son 20 metros de la puerta de la Ciudadela, más o menos. Frente a Bacacay. Ni siquiera frente a Bacacay, un poquitito antes. Para que se vayan ubicando los oyentes. Ahí va. Exactamente. Funciones viernes y sábado 20:30 y domingo 18:30. Uh-huh. Esas son las funciones, que obviamente estos datos los vamos a ir repitiendo. El estreno oficial es el sábado 11 de abril. Efectivamente. Exactamente. Estamos solo por 3 fines de semana. Ah, bueno. De abril. Solo los 3 fines de semana de abril después de Turismo. Porque es una coproducción y una co-creación, vamos a decir mejor. Una porque co-creación. Es de Icon. Es de Icon, exacto. Como dice el afiche. De Alexander y de Laila, quien les habla. Y Alexander es alemán y vive en Europa. Entonces, entre los ensayos y después las funciones, bueno, logramos encontrar 3 fines de semana para que se quedara para poder hacer las funciones. Así que después de Turismo, los 3 fines de semana de abril, estamos ahí en el Teatro del Museo. Buenísimo. Y una... Del Museo Torres García. Del Museo Torres García, exacto, exactamente. Del Museo Torres García. Ahí está. Divina salita. Preciosa, ¿no? Porque aparte es una sala íntima, que ahora esa es un poco una de las preguntas que te queremos formular, Laila. Porque se define como tragicomedia o comedia trágica, ¿no? Es una sala, la del Museo Torres García, como acabamos de decir, preciosa, íntima, pocas localidades. ¿Es una obra apta para la sala en donde se está realizando? Bueno, siempre la pensamos para esa sala. Incluso en mayo pasado hicimos ensayos, no sería, trabajo de creación escénica en el propio Teatro del Museo Torres García. Porque con Alexander, que hoy no pudo venir, pero porque estuvo... todavía está en Europa, pues llega el domingo. Es impresionante, ¿eh? Porque es alemán. Sí, sí. Exactamente. Y vivió mucho tiempo en el Río de la Plata, en Buenos Aires, pero ahora también hace muchos años que ya está de vuelta en Europa, pero viene 2 veces por año por lo menos. Ahí está. ¿Y cómo empieza, digamos, el vínculo entre ustedes dos? Nos conocimos en un ómnibus yendo a Rocha en 2011. Lo que son las cosas, ¿no? Y él estaba, me tocó sentarme al lado de él y de pronto miro la carátula del libro que tenía y era un libro sobre clownería o algo por estilo. Y dijiste, le digo, este es de los buenos. Ah, perdona, no sé qué. Y yo, viste que eran 3 horas y pico del viaje, así que ahí empezó la charla. Y Alexander tiene 20 años menos que yo, pero siempre tuvimos una cuestión artística, como una conexión artística importante. Él es músico, es egresado del Conservatorio de Berlín, pero además después hizo la licenciatura en rítmica en la Universidad de Viena. Y además es actor clown que desarrolló en Buenos Aires. todas disciplinas bien difíciles, ¿no? Sí. O sea, ejercitarlas, ¿no? Bueno, en el arte, ¿qué es fácil? ¿Qué no es difícil? No sé, creo que todo es difícil. Todos los días es difícil. Tal cual, en el otro arte que es la vida también, ¿no? Bueno, esa ya es dificilaza. En ese sentido, todos somos artistas. Y también una pregunta que nosotros hacemos por lo general a los elencos que vienen por aquí, Laila, es si hay algún tipo, se menciona, ¿no?, la tragicomedia, se menciona esa coordenada, sí, pero si hay alguna corriente en la que ustedes particularmente se suscriban. Bueno, recién acabas de mencionar el clown. ¿Hay alguna clave que predomine en la obra Mundos? Bueno, sí, en Teatro Azur, que es el grupo que lidero hace unos cuantos años, trabajamos en la línea del Teatro de la Caricia de Finzi Pasca, que justo el fin de semana pasado estuvo en el Teatro Solís festejando los 35 años de Ícaro, su obra emblemática. Nosotros lo conocimos en el 94 y poco tiempo después empezamos a trabajar en la línea del Teatro de la Caricia, que es, por supuesto que se apoya en el clown, pero no es el clown tradicional. Yo normalmente no menciono lo del clown porque trabajo desde el antihéroe, que lucha... una lucha épica contra el destino para tratar de sobrevivir. Es un pícaro. Los personajes de las obras que escribo o que coescribo, Mundos, es una obra que coescribimos juntos con Alexander, porque en estas siempre los personajes son antihéroes, son pícaros. Entonces siempre hay comedia, siempre partimos de la comedia, porque también en la vida, si miramos las tragedias que vivimos, también las podemos ver desde un lugar cómico. Entonces, conviene verlas desde el lugar, sí, cómico. Sí, bueno. ¿No? Conviene también. Conviene. Entonces hay una comicidad, pero también hay de fondo ciertas tragedias, una tragedia, ¿no? Son vidas... difíciles, la de los personajes que pueblan las historias que se crean, no sé, para las obras de teatro de Teatro Azur. Tal cual. Y otra pregunta que también se nos ocurre como para ir redondeando, porque vamos a hablar poquito del argumento, ¿no? Te vamos a consultar poquito del argumento, porque sí, lo que se ofrece como sinopsis sobre la obra de teatro es... el encuentro a lo largo de una noche entre un trovador trotamundos, que sería Alexander Riedmüller, y una vieja pescadora vagabunda en su descampado frente al mar. ¿Cómo nace también esa apuesta? ¿Cómo nace el colocar ahí esos dos personajes, ponerlos ahí a dialogar? Mira, esa es la idea original. Exactamente esa es la idea original. A la que invité a participar a Alex. O sea, yo no hacía del muchacho, me imaginaba a la vieja y me imaginaba el vínculo que se tenía que establecer con un hombre más joven que llegara. Y ella que estuviese como aferrada al lugar. ¿Cómo no? Aferrada a su lugar, así sea un descampado, un lugar en el que uno diría, pero venite, pero no. ¿Cómo uno se puede aferrar a un lugar así, ¿no?, en donde a la vista parece que no hay nada? Claro, el hogar, ¿no? Los hogares tienen esto. Lo que pasa es que ambos de alguna manera lo que han padecido, y eso se puede comentar, lo que tiene que ver con las guerras, con conflictos bélicos, con... ¿Alguno en particular? No. ¿Se menciona la guerra como concepto, digamos? Ni siquiera se menciona jamás. Ni siquiera se menciona jamás. Ah, ok. Eso es algo que se está dando entonces. No se menciona nunca. Ahí está. Pero es algo, digamos, que se sugiere, digamos. Que se sugiere, que se va sabiendo de alguna manera. Sí, se oye, no sé. Y se chocan esos mundos, ¿no? Y entonces, claro, porque son dos pícaros, dos sobrevivientes. Uno es trotamundos, imagínate, andar por todo el mundo. Además. Y es trovador, y entonces anda con su música, que eso ya les recomiendo. Miren, la obra dura una hora. Yo lo que puedo recomendar absolutamente es que escuchen cantar y tocar el saxonete, que es el instrumento que va a manejar en la obra Alexander. El saxonete. Saxonete, que es, no sé. Sí, un instrumento de viento que era justamente ese timbre medieval. Entonces, claro, lo que escuchamos está tocado con el saxonete. Con saxonete, exactamente. Exacto. El tema epílogo, que es totalmente inédito, y bueno, sí, lo escucharon en el comienzo de nuestra entrevista con Laila. Mundos, entonces, Teatro del Museo Torres García. Hacemos la precisión, sábado 11 de abril es el estreno. Van a estar durante 3 fines de semana. Y después seguimos viernes, o sea, el primer viernes no vamos a estar, pero después sábado 11 de abril, domingo 12 de abril, y luego viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Y una cosa importante para comentar es que la sala es accesible, tiene ascensor para bajar, hay espacio, es decir, es importante. A veces la gente no conoce el teatro y dice, che, podremos ir, ¿viste? Gente mayor, gente en silla de ruedas, gente con... Sí, bueno, sí. La sala es accesible, tiene ascensor a la sala, todo, directamente pensado, a la platea. Y después otra cosa que también es importante comentar en nuestros tiempos es que toda la producción es sustentable. ¿Qué significa esto? Que todo lo que aparece en escena ya tiene vida propia, ya tuvo vida y viene a la escena a nutrirnos de vida y de teatro y de arte y de poesía. Pero las telas ya fueron usadas, de todo el vestuario, todo lo que hay, las redes de pesca han sido redes de pesca reales, en fin, todos los elementos. Y es importante hoy día ser conscientes sobre lo sustentable. Cómo no, y además incorporarlo a la escena, ¿no? Incorporarlo, claro, al escenario. Entonces, repetimos una vez más, sábado 11 de abril en el Museo Torres García, Mundos, de y con Laila Reyes Silverberg y Alexander Rittmüller Rezani. Laila, muchísimas gracias por venir al estudio José Germán Araújo, y bueno, seguiremos de cerca estos mundos. Muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias a vos. Un abrazo grande. Gracias a la audiencia. Por favor. Y nos tenemos que ir a una tanda, pero antes vamos a repetir que ya estamos recibiendo, como dijimos, sus mensajes para llevarse Días de Blues de Fernando Peláez. ¿En qué ciudad de Mississippi está el famoso cruce de caminos del blues? Al 099-326-381. ¿En qué ciudad del Mississippi está el famoso cruce de caminos del blues para llevarse Días de Blues de Fernando Peláez? Y en breve vamos a estar recibiendo al Club de Blues de Uruguay. Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Música es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 38 minutos de las 7 de la tarde, estamos escuchando Tanto Blues alrededor de La Máquina a Vapor, quienes serán anfitriones en esta invitación que tenemos para hacerles en la tarde de Nudo sobre Nudo. Y tenemos el placer de recibir en estudio nada menos que a la voz y a la guitarra de La Máquina a Vapor, Matías Aramendi, Candela Di Caboa. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Radio Centenario. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, gracias, gracias por el espacio. Por favor, gracias a ustedes. Cuéntenos cómo es que nace, porque aparte sabemos que el Club de Blues de Uruguay, que es como se define la entidad que está organizando, ustedes vienen ya de una fecha, vienen de una fecha además importante, de un 5 de marzo en donde estuvo J.C. Smith. es uno de los bluesman más importantes. Y el martes 24 de marzo, que es la invitación que tenemos para todos los oyentes, es Maurice John Bond, que es un bluesman de Illinois, de Chicago. ¿Cómo es que nace el club de blues de Uruguay? ¿Quién quiere arrancar? Capaz que tú, Candela o Matías. Sí. Bueno, el club de blues nace en el año 2021, en un proceso post-pandemia, en el que había una gran carencia de movimiento cultural en Uruguay y bueno, en muchas partes del mundo y sobre todo acá en Uruguay y en Montevideo. Y bueno, surgió eso de la necesidad de expresar cosas a través del arte. Y bueno, en principio surgió como encuentros de musicales, siempre con la consigna de estudiar el blues y bueno, tratar de difundirlo. Y bueno, con el paso del tiempo fue creciendo, se fueron incorporando otras expresiones artísticas, como la pintura, en su momento el body painting, artes plásticas. Es una propuesta híbrida. ¿Y por qué el blues? Te pregunto a ti, Candela. Bueno, qué pregunta profunda. En sí, el blues ha sido, más que un género musical, una expresión a lo largo de la historia con un gran contexto social. Y bueno, prácticamente lo que nos une a todos los del grupo es como... ¿Cuántos integrantes son? Y somos como 8 o 9 capaz. Qué lujo, sí. Qué bueno, o sea, es una comunidad. Sí, ¿y lo que los une? Exacto. Sí, y bueno, y lo que nos une es como la pasión en sí, ¿no? Por el género, como decía bien Matías, el estudio y bueno, poder interpretarlo de la forma más tradicional que se puede. Y bueno, con esa carga de sentimientos que tiene esta expresión, ¿no? Que bueno, a lo largo de los años ha sido influencia de mucha de la música que se escucha hoy en día. Es la base, ¿no? Es la base, por ejemplo, los oyentes ya sabrán, pero igualmente lo acercamos. Es la base del rock and roll, es la base de la música popular más importante de segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y tiene mucho que ver, esto es una hipótesis que les tiro y a ver qué relación tienen. Pero es música ciudadana, tiene que ver con el tango, ¿no? Ustedes, con el tango nuestro, tiene que ver con la milonga, tiene que ver, o sea, lo que para ellos, para lo que los estadounidenses es el blues, lo que a nosotros nos pasa con el tango, ¿no? ¿Ustedes cómo lo relacionan eso? Sí, podría decirse que es el folclore de ellos. Tal cual. En términos musicales, como vos decías, acá se puede mencionar el tango o el folclore o la milonga, que son ritmos tradicionales y estilos tradicionales. Allá el blues, yo creo que puede considerarse una especie de folclore de música tradicional por sus inicios, lo que representa los orígenes. Y bueno, y como decís vos, el blues es influencia del rock and roll y de la gran mayoría de los estilos que después fueron surgiendo en el siglo XX. Tal cual, y para antes de aprovechar, que porque en esta tarde vamos a tener el lujo de escucharlos en vivo, todos los oyentes y los espectadores de streaming van a tener el placer de escucharlos y verlos, pero para ver el espectáculo completo, por supuesto, hay que estar el 24 de marzo. ¿Cómo es que se llega a tener estos invitados de lujo? Maurice John Bond, que más allá de que es acercar un poco, ¿no?, a estas artistas que son grandes figuras allá arriba, es traerlos acá, ¿no? Y también, digamos, concientizar del valor que tiene el blues, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? A tener esos invitados. Y bueno, en su momento, como bien dijo Matías, se estaba saliendo de la pandemia y eso se empezó como a expandir, la gente se empezó a acercar, se empezó a tener como un público en esos encuentros en el club. Y bueno, se empezó a contactar con artistas estadounidenses que ya tenían como su gira sudamericana armada, más que nada por Argentina y por Brasil. Y bueno, ellos estaban de paso por Uruguay. Y bueno, lo que se intentó hacer es colocar a Uruguay en la agenda de esa gira y bueno, posicionar a la región, ¿no? Y bueno, por supuesto que todo el aprendizaje que nosotros hemos tenido con esas instancias, ¿no? Porque no solamente a nivel de producción, sino también estar al lado de un gran talento, artista, leyenda, que bueno, que para nosotros es muy enriquecedor, ¿no? Siempre nos estamos en constante aprendizaje, porque por supuesto que nos exige estar a una altura que bueno, que son exigencias que nos ponemos nosotros, pero que realmente lo demanda el show. Entonces es como siempre un desafío lindo de hacer. Y es una exigencia que es enriquecedora y además inspira a dar lo mejor de uno, ¿no? En el escenario. Nosotros ahora en Radio Centenario les vamos a pedir que den lo mejor de ustedes para la audiencia. Bueno, le vamos a pedir un tema. Bueno, con gusto. Perfecto. Aprovechando que hay guitarra, repasamos que es martes 24 de marzo en la Sala Rincón, 20 horas. La banda anfitriona es a quien vamos a escuchar. El guitarrista Matías Aramendi y la voz Candela Di Caoba. El aire es todo suyo, muchachos. Rock me, baby. Rock me all night long. Come on and rock me, baby. Yo creo que los aplausos atraviesan el aire. La verdad que es, yo creo que con esto se nota que es un nivel muy fuerte, tanto en lo vocal como en lo guitarrístico. Se nota que ustedes realmente, además de sentir el blues, lo han estudiado a fondo. Y yo creo que es una invitación maravillosa, ¿no? Martes 24 de marzo, insistimos, con la participación especial de Maurice John Bond de Chicago, de Illinois, nada menos, que es cuna, ¿no? Es cuna del blues. Sí, sí, sí, muy importante. 20 horas en Sala Rincón, damos la dirección, Rincón 732. Las entradas están disponibles por Red Tickets, ¿verdad? Red Tickets, sí, entradas por Red Tickets. Exactamente. Y cuéntenme del tema que acabamos de escuchar. ¿Ustedes cantan exclusivamente en inglés? No. Nosotros tenemos en nuestro repertorio la mayoría de canciones en inglés porque son canciones seleccionadas de los artistas afroamericanos, los pioneros, los creadores del género, pero también hay temas en español, por ejemplo de Jorge Mariño, que es un poco el que plantó semilla en este movimiento nuestro. Jorge Mariño fue un músico, un guitarrista y cantante de blues uruguayo. Y bueno, entonces, por ejemplo, de él hacemos canciones. Estuvo en esta troupe Jorge Mariño, ¿no? Días de Blues, estamos hablando de primeros 70, Jorge Mariño. Integró, por ejemplo, ¿qué banda? Jorge Mariño tenía su banda que se llamaba Los Puentes del Blues. Los Puentes del Blues. Los Puentes del Blues. Esa era la banda de Jorge Mariño. Y bueno, fue gran influencia y un hombre también muy estudioso del género. Él fue un poco el que, repito, influenció mucho. Y digamos, de toda la parte, porque también hay referentes muy fuertes del otro lado del charco, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre Manal, Javier Martínez. Hay realmente grandes referentes del blues en castellano. Por ahí también hay referencias. Sí, en realidad nosotros nos centramos más en los músicos, como te decía hoy, afroamericanos de Estados Unidos. Los ustedes que van a la raíz. A la raíz, exactamente, esa es la palabra, a la raíz. Y bueno, porque consideramos que ahí está la... ahí es el donde se puede estudiar más fielmente el estilo. Igual incorporamos otras vías, pero esa es nuestra preferencia, sí, sí, a la hora de estudiar. Ahí va, exactamente, como la fuente primordial. Y digamos, también, La Máquina Vapor, ¿de dónde nace el título? Es muy blusero también el título, ¿eh? Sí. El título de la banda. Bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque en su momento, en todo el momento de la esclavitud que se daba en el sur de Estados Unidos, ellos empezaron a emigrar al norte y lo hacían mediante el tren. Entonces, es como en gran parte viene de allí. Apelar a esa imagen, ¿no? Tal cual, sí, sí, a la esencia. ¿Quieren hacer un otro tema más? Bueno, cómo no, sí, sí. Dale, con gusto. ¿Les puedo pedir una en español? Sí, claro. En español, pero sí, perfecto. Dale, impecable. ¿Sos zurdo? Soy zurdo, sí. Ahí está, sí, sí, sí. Capaz que los espectadores también se darán cuenta. Ahí sí, está. Sí, sí. Y esta viola es prestada. Esta viola es prestada, esta es de Hernán, la agradezco públicamente. Ahí está Hernán, que hoy no pudo, hoy no pudo venir. Con la guitarra. Exactamente. Hernán Poloni. Hernán Poloni, sí, sí. Exactamente. Y bueno, Matías Aramendi en la guitarra, Candela Di Caoba en la voz. Gracias. ¿Qué vamos a escuchar? Rosas Amarillas, vamos a interpretar ahora de Jorge Mariño. De Jorge Mariño, justamente, bueno, todo suyo. Bueno. Rosas amarillas y una carta de adiós fue lo que recibiste después de mi pasión, nada más. No es mucho para olvidar. Un tulipán azul fue lo que me quedó. Lo vi atrás de la cama y el cuerpo me tembló. Nada más, nada más, no es mucho para olvidar. Cargado estaba el tiempo, la lluvia no paró. Recuerdo vos te fuiste en tren y yo me fui en avión. Nada más, nada más, no es mucho para olvidar. Nada más en el aire, no es mucho para olvidar. Para olvidar. Nada más en el aire, no es mucho para olvidar. esto fue country rock, ¿no? Es una onda un poco más así, sí. Más rural, sí. Más rural, exactamente. Y que es también fundamental, porque es como, pues, seguimos volviendo, ¿no? Es el folclore de ellos, ¿no? Es, sí, la música campesina de ellos. Sí. Aprovecho para decir que en la pregunta que tenemos planteada para llevarse Días de Blues, yo mencioné que Jorge Mariño tiene que ver con esto, porque es verdad, o yo me estoy equivocando, Jorge Mariño es de los primeros 70, ¿no? Es un poco posterior. Un poco posterior, sí. Es más post-dictadura, capaz. Sí, sí. Ahí está, sí. Capaz que yo me estoy confundiendo, porque esta fue una trupe muy importante, la de Días de Blues, sí. Montevideo Blues, el grupo de Gastón Dino Ciarlo, todo eso fue muy importante, ¿no? La pregunta que tenemos planteada es: ¿en qué ciudad de Mississippi está el famoso cruce de caminos del blues? Que están contestando ya todos los oyentes, y también hay mensajes para ustedes, muchachos. Andan preguntando ahí una consulta, de que si es solo por Red Tickets o también hay se puede conseguir por boletería de la Sala Rincón. Se pueden comunicar con el Instagram del Club de Blues, que tenemos Instagram, y @ Club de Blues UI, ¿no? Exacto, sí. Ahí está, sí. Para más comodidad, igual sí, por Red Tickets, también pueden encontrar en Habitat, Red Pagos. De comprar en físico. Exacto. ¿No? Sí, va a haber, sí, se puede, pero bueno. Más que nada por el tema de la cola, se arma una fila grande y como que para que no se demore, ¿no? Pero sí, por supuesto. Tal cual. Y desde aquel lejano, digo, para ya llegando a una conclusión, desde aquel, no fue hace tanto, ¿no? Pero parece que fue hace 800.000 años lo de la pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Tienen la misma impresión? Sí. Sí, no, capaz. Sí. Pasaron varios años, pero parece que no fue tanto. Tal cual. Sí. Y desde aquel momento hasta ahora, ¿cómo se sienten con cómo ha crecido el Club de Blues de Uruguay? Uf, un montón. Sí. Abismal. Se nota, ¿no? Se palpa. Sí, y prácticamente no solo a nivel movimiento, se podría decir, sino en la calidad del espectáculo, ¿no? Porque... como decía Mati, al principio era como un encuentro para expresarse, y bueno, y después se empezó a generar un público y a partir de ahí no paró. Entonces, cada show siempre recibimos público nuevo, que se interesa por el género, que le gusta la propuesta, y bueno, ya van creo que 16 shows internacionales, entonces la verdad que nosotros muy contentos con todo eso, entusiasmados, porque realmente se llega a difundir el género raíz, y bueno, es lo que nosotros palpamos día a día, ¿no? Nuestro motor también, entonces muy contentos con eso. Qué importante, ¿no? Insistimos, martes 24 de marzo, en la Sala Rincón, Rincón 732, 20 horas, para mayor comodidad con las entradas, comunicarse con el Club de Blues en Instagram. Y me está comunicando producción que ya tenemos Y Red Tickets también. Exactamente, Red Tickets, fundamental, sí. Exactamente. Eso en realidad es lo más cómodo. Sí, sí. Red Tickets. Claro, exacto. Exactamente. Me están comunicando acá por producción que tenemos un ganador del sorteo de Días de Blues. Escribió mucha gente, por eso que se está resolviendo ya. Fernando Peláez, Días de Blues, libro que nos dan nuestros amigos de Libros del Paso, Yaguarón 1308. ¿En qué ciudad de Mississippi está el famoso cruce de caminos del blues? A ver si ustedes acertaron. No, la, es brava, la ciudad no la conozco. A ver. Acá nos dice Agustín de Parque Rodó, que es el que ganó el libro, y va a poder retirarlo en la sede de Radio Centenario, Clarksdale, y agrega: donde Robert Johnson le vendió el alma al diablo. Sí, claro, exactamente. Bueno, iba a comentar eso, que si eso también es como una leyenda, ¿no? Como un cuento, que si es como lo que más se conoce a nivel del blues, Robert Johnson vendría a ser como lo más comercial, ¿no? Se podría decir. Sí. El que no conoce tanto, digamos. Exacto, ahí va, es como lo que más conoce el que no conoce tanto, tal cual, y bueno, y que la realidad es que esos, se puede decir como que son mitos, leyendas, va mucho más allá de un cruce de caminos, ¿no? Eso, sí, no sé, para el que vio la película, no me acuerdo ya, película, serie, sí, como que te queda esa imagen, pero... O sea, estudiándolo, hay mucho más, ¿no? Hay mucho más y mucho más atrás, o sea, claro, que Robert Johnson. Y bueno, está ahí como la esencia. Claro. que habría que traerlos, yo creo que habría que traerlos otro día con más tiempo para hablar de la historia del blues. Yo creo que es un placer haberlos recibido en principio. Repetimos, martes 24 de marzo, es decir, el próximo martes, con la presencia de Maurice John Bon, va a estar este show del Club de Blues de Uruguay a las 20 horas en Sala Rincón, Rincón 732. Y felicitamos a Agustín de Parque Rodó, que va a poder retirar Días de Blues en la sede de Radio Centenario. También recordamos para todos nuestros oyentes y nuestros espectadores que el Café de la Cultura, restaurante Sorocabana, 25 de mayo 485, para revivir el Montevideo literario, para revivir aquel Montevideo, aquel Uruguay. Ya se nos fue la tarde de Nudo sobre Nudo. Los saludamos y vamos a estar acompañándolos, muchachos, este martes, bueno. Y muchos oyentes seguramente también. Y nos despedimos, entonces. Nos vemos el próximo jueves de 19 a 20 horas, como siempre, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario, Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar.